¿Qué consideras que haría que México cambiara hoy? Pues creo que lo que haría que cambiara es principalmente en la conciencia de, pues, de la colectividad, que todos tuvieran, pues, la decisión, la conciencia de saber por qué cambiar y, bueno, romper sobre todo con el ciclo o con el individualismo, ¿no? Y tratar de cambiar hacia un bienestar común y no solo como individual. ¿Tu nombre y tu edad? Marco Estrada Domínguez, 24 años.